Y nos vamos a la información y estamos en comunicación con el intendente municipal de la ciudad de Gálvez, el ingeniero Mario Fisoria. ¿Qué tal, el intendente? ¿Cómo le va? Bueno, muy buenas tardes a vos, también a la gente de la radio y a toda la audiencia. Bueno, un poco, hace un montón, mucho tiempo que nosotros charlamos, fundamentalmente en lo que hace a la tarea diaria que la intendencia respecta fundamentalmente a la parte de obras públicas, se van avanzando en obras, vemos lo que significa cordón cuneta, también pavimento, y ¿qué se vislumbra a futuro, intendente? Bueno, como vos decís, estamos ya casi en los últimos tramos de dos obras de cordón cuneta que se están llevando adelante, una a través del Plan Incluir en el barrio Santa Margarita, está restando las obras en la calle República, que es una cuadra entre calle Crespo y 4 de Enero de ambas manos, y también la terminación en la esquina de Primera Junta con los aleros correspondientes y calle Las Heras, y da con eso estaría dando final de obra de estas 18 cuadras de cordón cuneta que se ejecutaron allí en el barrio Santa Margarita. Y también se está ya también a muy corto plazo de terminar las obras de cordón cuneta en barrio Anastasio Arana. Esto es una obra que está ejecutando el municipio a través de su propio proyecto, de su propio programa, que incluyó las calles Yapeyú entre Mitre y Liniers, las intersecciones que van entre Yapeyú y Reconquista, de calles Dorrego, Falucho, Ciudad de Rafaela, Ciudad de Esperanza, y también se va a ejecutar una cuadra más de la calle Ciudad de Esperanza entre Reconquista y calle Pueyrredón o Antonio Valari, donde termina allí nuestra planta urbana. Así que ya también finalizando estas obras, mañana se estarían hormigonando el sector que falta de calle Yapeyú, una media cuadra, y también el alero de la intersección de calle Ciudad Esperanza con la última sector pavimentado en su momento, que fue la calle Reconquista. Y también, ya iniciándose, una vez terminada la obra de cordón cuneta de calle Arana, del barrio Arana, que estamos ejecutando con la planta de personal municipal de pavimento urbano, damos inicio a otra obra de pavimentación, que es una obra muy importante de más de 7.000 metros cuadrados de pavimento, que es el acceso por la continuidad de calle 9 de Julio al área industrial oficial. Esta es una obra que hemos convenido a través de un programa que se llama Fortalecimiento Vial Urbano, con la Dirección Provincial de Vialidad, donde Vialidad dispone el 80% de los recursos económicos para la ejecución de esta obra y el municipio el restante 20%, que lo dispone a través de la mano de obra, del equipamiento, del movimiento de suelo y todo lo necesario para ejecutarla. Esta obra inicia en la intersección de calle Antonio Valaris, ruta provincial 80 sería, que es un pedacito que comunica el pavimento existente hasta la continuidad de 9 de julio, y por 9 de julio llega hasta la intersección con la cortada Jorge Beglio. Esta es una primera etapa de un proyecto más ambicioso que hemos presentado, que involucraría todo lo que es la pavimentación de esta continuidad de 9 de julio hasta su comunicación con la calle San Martín. O sea, se repavimentaría también lo que es frente al galpón municipal, que es la continuidad de lo que es calle o la avenida, que en ese tramo se consolida en una sola arteria, que es la avenida Capitán Bermúdez. Claro. Esta es una obra que estamos dando inicio ahora prontamente, y también estamos ejecutando en convenio con Aguas Santafesinas, que es la prestataria de los servicios sanitarios, de una obra de extensión de la red de desagües cloacales y sus conexiones domiciliarias, de un lugar que había quedado en el tiempo, que estaba muy solicitado por vecinos, que es la vereda norte de calle Reconquista, entre Mitre y Sarmiento, y la continuidad de calle Sarmiento entre Reconquista y Pueyrredón. Esto es por la vereda este de este sector, y hay varias conexiones domiciliarias que se están ejecutando allí también, así que esas son las obras que estamos ejecutando hoy por hoy, más allá de lo que son los planes de viviendas, que siguen a buen ritmo, se están ejecutando 78 unidades habitacionales a través del programa Construir Casa Propia, Construir Futuro, y otras 39 por el plan Procrear. Ya en el Procrear también se están ejecutando las obras de infraestructura, el cordón cuneta alrededor de este sector, de las calles Baigorria, la nueva cortada abierta Ciudad de Carcarañá, lo que es calle Nazareno Rossi, Misiones y Estanislao Ceballos. O sea, un avance en obras muy, muy importante que le va a dar a este año, al año 2022, uno de los mejores años en lo que hace a la ejecución de distintas obras públicas en la ciudad, pero que a su vez también se está trabajando para la posibilidad de varios proyectos para el ejercicio 2023, a sabiendas que también ya fue aprobado y está en proceso de pago del primer desembolso, una obra de la Argentina ACE, del programa Argentina ACE, que va con el cual se va a llevar adelante la construcción de los módulos sanitarios en el parque lineal Monte de Eucaliptus, dos módulos sanitarios por un valor aproximado de los 22 millones de pesos, que ya fue aprobado y está en proceso de pago del desembolso del anticipo para darle comienzo a las obras, ¿no? Intendente, en lo que hace al Procrear, ¿ya se habilitó el tema de la inscripción en el caso del Procrear que se está haciendo en Galvez, ahí detrás de la Iglesia Vieja? No, nos confirmaron que es muy probable que durante el mes de noviembre estén abriendo la inscripción para este programa, no solamente para las viviendas, sino también para los 13 lotes con servicios que quedan disponibles ahí. Recordemos que se van a sortear 39 unidades habitacionales y 13 lotes con servicio. Los que adquieran o sean sorteados o beneficiarios de los 13 lotes van a poder gestionar a través del programa Procrear 2 la construcción del crédito correspondiente para la construcción de su propia vivienda en este espacio, ¿no? ¿Y las viviendas serían similares a las que están construyendo o tendrían otra posibilidad de construir de otra forma? No, las viviendas son módulos tipo con el cual el beneficiario puede elegir cuál es la vivienda que quiere llevar adelante. Hay 5 o 6 prototipos de viviendas de más o menos la cantidad de metros cuadrados similares a las que se vienen ejecutando, pero con distintas formas, distintos aspectos que, bueno, el adjudicatario puede elegir con cuál, y de acuerdo a eso se inscribe y van al sorteo del crédito pertinente, ¿no? Semana pasada hubo un pedido de informe de un concejal de la oposición con respecto a una rotura en calle 20 de junio. No sé si usted tiene conocimiento de eso. Sí, tenemos programado, estamos trabajando justamente ya a partir de este mes, del mes de octubre, en un programa que hemos iniciado a través del propio municipio, de la Secretaría de Obras Públicas, que es el mantenimiento de la planta urbana de pavimento, donde se van a ejecutar bacheos con material en frío, bacheos en hormigón, reparación de cordones, se van a ejecutar tomado de juntas y relleno de grietas. De acuerdo al programa que se ha elaborado y al proyecto de las distintas zonas a tratar, se va a ejecutar por sector, por barrios, pero tenemos ya relevado varios de estos baches, de estos problemas que tenemos en la planta de pavimento. Este sector es uno. Recordemos que esto es un pavimento medianamente nuevo, ejecutado no hace mucho tiempo atrás. Y hay ahí un sector que está roto en la intersección de 20 de junio con calle Alberdi. Después también hay un levantamiento apenas se ingresa a ese sector por calle España, en el carril que da del lado este. También hay otra rotura un poquito más adelante. No son roturas grandes, pero que indudablemente hay que ir resolviéndolas para que eso no se ahonde en el tiempo. Pero bueno, hay distintos sectores de la planta urbana que, como tiene un pavimento ejecutado de hace muchos años, también hay que ir atendiéndolo en lo que hace a este mantenimiento con estas distintas obras, distintos trabajos que se van a ir realizando. Se ha tomado 6 personas, 6 recursos humanos que han sido capacitados a través de un personal técnico de la empresa a la cual se le adquirió el material. Esto es productora química de la ciudad de Rosario, que nos abastece de lo que es el material para los bacheos en frío, también el material plástico para lo que es el tomado de punta, relleno de grietas. Bueno, este personal ha sido capacitado y bueno, ya está trabajándose en distintos lugares. Se han hecho atención de algunos baches en calle Avenida de Mayo, también en Boulevard Pasteur, también en calle San Martín. Pero bueno, ahora se empieza la semana próxima, a partir del día lunes, con un programa ya específico por sector, por barrio. Hay un proyecto que no sé si ya estaba aprobado por provincia con respecto a fondos, con respecto a la situación que se da en Barrio Este con el tema de lluvias y la salida del agua a través de calle España, de lo que significa, digamos, la salida originaria de hace 40 años, 50 años atrás, digamos, lo que se dio, el entubamiento en calle España que no da abasto con el agua que viene de aquella zona, ¿no? Sí, así es. Ese proyecto ya ha sido aprobado. Técnicamente está haciendo su recorrido administrativo para que se destinen, se firme el pertinente decreto por parte del gobierno de la provincia de adjudicación de los fondos para poder llevarlo adelante. Esto depende del Ministerio de Infraestructura de la provincia, de la Secretaría de Asuntos Hídricos. El proyecto implica 46 millones de pesos para ejecutar el acondicionamiento de todas las alcantarillas que pasan debajo de las vías que comunican lo que es la salida por calle Sargento Cabral, la embocadura de lo que sería el Canal España, con la otra parte donde empieza el cerramiento del Canal España, que está detrás del Palacio Municipal, ahí enfrente de lo que es la Escuela 670. En ese aspecto ya ha sido, como te decía, aprobado el proyecto técnico. Solamente falta nomás la firma del decreto de autorización para el destino de los fondos, para iniciarse, llamar a licitación e iniciar estas obras. Lo que sí, el municipio ya está elaborando el concurso de precios correspondientes es para adquirir una bomba de extracción de líquidos pluviales, y si bien no está aprobada en este proyecto, se la vamos a anexar nosotros para poder tener también disponible una bomba de extracción para poder ir aliviando cuando la acumulación de agua que se produce en distintos sectores de la embocadura del Canal España, ir evacuándola hacia calzada natural o hacia calzada existente, para ir aligerando lo que es la evacuación del líquido pluvial sobre este canal, que indudablemente con el proyecto integral que se está ejecutando o se está llevando, o se está haciendo a través de los profesionales técnicos pertinentes, que es un plan de ordenamiento hídrico de toda la ciudad, va a dar seguramente que el Canal España, y en su continuación con el Canal Crespo, que es totalmente cerrado, va a haber que ampliar la sección de esto, porque ha quedado indudablemente chico para poder evacuar la cantidad de agua que hoy tiene que tomar este canal, que es la evacuación de toda la cuenca del sector de Barrio Este, de un amplio sector y vasta zona de la planta urbana de la zona oeste. Bueno, toda esa agua pluvial viene y emboca en el Canal España, que indudablemente diseñado hace más de 50 años atrás, indudablemente con todas las viviendas construidas, las pavimentaciones ejecutadas sobre la zona oeste de Gálvez, indudablemente al haber mucho menos terreno absorbente, el agua llega mucho más rápido a esta zona e indudablemente necesita de una mayor sección para poder evacuarla más rápidamente, ¿no? Así que bueno, eso seguramente lo va a dar el plan de ordenamiento hídrico, y en ese aspecto después, bueno, habrá que buscar la posibilidad de llevarlo adelante obteniendo los recursos económicos, que siempre es lo más complicado, porque indudablemente estas son obras de mucha envergadura. Calculen ustedes, levantar gran parte del pavimento o de las veredas existentes sobre toda la calle España y también toda la calle Crespo para poder readecuar la sección del Canal España, no cuesta dos pesos, sino que es una obra de mucha envergadura económica, bueno, que habrá que ver de dónde obtenemos los recursos para poder llevarla adelante, ¿no? Lo que significa fundamentalmente Barrio Este, el planteo origen, digamos, de origen de lo que significa este barrio, más allá del tema de inundación que se ha dado, la situación de falta de, sabemos perfectamente el planteo técnico, que la falta de nivel y todas estas situaciones. No se podría plantear el tema, por lo menos el cordón cuneta, lo que significa México hasta el 9 de julio, las calles que cortan, todas las calles, digamos, desde el Boulevard Argentino hasta Santiago de Chile. Bueno, la verdad que tu consulta me da pie para poder informar a todos los vecinos de este sector de un rectángulo que existe entre las calles México y Avenida 9 de Julio y Presbítero Balbiano hasta la calle 17 de Agosto. Esto es un sector muy, muy importante donde habita muchísima gente. O sea, estoy hablando de las calles Chacabuco y a su vez también de todas las intersecciones, 24 de Febrero, Fray Luis Beltrán, Neuquén, Paso de los Libres, las nuevas calles abiertas que son Bicentenario de la Patria, todo lo que involucra este sector, José Hernández, Hermana Teresita, 17 de Agosto y también O'Higgins, Vélez Arfiel, todas estas calles van a ser, han sido incluidas en el plan Incluir 2022, que también ya ha sido aprobado. Van a llevar un estabilizamiento granular en la calzada todo este sector, similar al ejecutado en la avenida 9 de Julio, entre Presbítero Balbiano y Boulevard Argentino. Ustedes, si transitan esa zona, se van a dar cuenta que quedó con una transitabilidad permanente, con una muy buena tratamiento de la calzada. Bueno, el mismo tratamiento realizado allí se va a ejecutar en todo este sector a través del plan Incluir 2022, un proyecto que se presentó a través de Obras Públicas hace ya varios meses, a principio de este año, en marzo, y que bueno, el mes pasado se ha sido aprobado, y ahora estamos esperando también la firma del gobernador, el decreto que nos habilita este plan Incluir 2022, que es con fondos importantes, casi 50 millones de pesos, con el cual se van a adquirir todos los materiales necesarios y la contratación de equipamiento específico, que son vibrocompactadores, también el movimiento de suelo, porque hay que cambiar suelo en lo que hace a suelo seleccionado para mezclarlo con la piedra calcárea a comprar. Así que todo ese sector va a tener un tratamiento importante en lo que hace a calzadas, que le va a dar una transitabilidad muy distinta a la que tiene hoy, que después de cada lluvia, indudablemente al tener poca evacuación de los líquidos pluviales, las calles se deterioran muy rápidamente y se dificulta la transitabilidad. Así que sí, es la queja que después de la lluvia es la queja de los vecinos, de no poder salir. Sí, no sin, duda, salir. Sin duda. Sí. Por eso digo, ahí es muy difícil la evacuación del líquido pluvial por los niveles, el agua queda durante bastante tiempo, las calles son bajas, las cotas de umbral de las viviendas casi están al nivel de lo que son las calles, es complicado por allí, pero con un tratamiento de en las calzadas, por lo menos van a tener una transitabilidad más permanente que la que existe hoy, y las calles se van a romper mucho menos por el afirmado y el mejorado que se estaría ejecutando a través de este programa. Hay un tema que uno ve a diario cuando llega a Galvez, que es el tema de lo que se fija el depósito de basura sobre la 80S, la situación que sí. Se da allí, y que, digamos, de años se viene planteando el tema, y a partir de allí, digamos, cada vez está totalmente colapsada ese lugar, ¿no? Sí, así es otro de los temas difíciles a resolver. Indudablemente que hay que tomarlo de cero. En muchos aspectos, en lo que hace a la recolección, a la separación domiciliaria, y hay que tomar también en lo que significa la disposición final de estos residuos, que es donde estamos teniendo los inconvenientes de tener un vertedero ya chico para las implicancias que tiene Galvez, de la cantidad de residuos domiciliarios que se juntan diariamente, más de 16 toneladas en promedio diario de residuo sólido urbano que está yendo depositado a cielo abierto en este vertedero. Pero bueno, casualmente también se está en proceso de licitación para la construcción de una nueva platea con tinglados y galpones que estarían siendo parte de un programa de tratamiento de las disposiciones finales. Hemos recibido un aporte de 4 millones y medio a través de un programa presentado ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, que es la primera etapa para ir readecuando lo que es este vertedero de disposición final, que todos sabemos desde hace tiempo que indudablemente es un vertedero que no debería estar allí, porque indudablemente hay una ley provincial que está prohibiendo las disposiciones finales de residuos a la vera de rutas provinciales, en nuestro caso está a la vera de la ruta provincial 80, pero indudablemente que la ley también dice que si el proceso de tratamiento de los residuos es el acorde, esto no tendría inconveniente. Estamos en ese trabajo, en este proceso, pero indudablemente también es muy cierto que el vecino no comprende o no entiende que a través de la tasa general de inmueble lo que abona es, está abonando la recolección del residuo, no está pagando un peso en lo que hace a la disposición final. La mayoría de los municipios que tienen procesos de disposición final tienen en su tasa general de inmuebles también un ítem que implica lo que es la disposición final, el tratamiento que hay que hacerle a los residuos, todos los trabajos que hay que hacer allí, porque para eso habría que tener personal permanente, equipamiento permanente, que estén trabajando directamente en esta disposición final para poder atender la problemática que se tiene en lo que hace a este depósito de residuos, que indudablemente a medida que las ciudades van creciendo, no solamente en población, sino en otros aspectos, se genera mucho más residuos y esos residuos están siendo llevados a un mismo lugar que hace 20 años atrás, o sea, que Galvez no era lo que es hoy, en cantidad de familias, en cantidad de habitantes, en cantidad de viviendas que producen y generan residuos que todos los días se los junta en los días que corresponden y luego se depositan allí. Así que es un trabajo complicado, difícil, que necesita de muchísimos recursos económicos para poder atenderse, pero que bueno, que estamos en camino para poder ir resolviéndolo, entiendo yo, en un mediano plazo para no tener las consecuencias que hoy estamos teniendo de colapso en lo que es este sector o este lugar, ¿no? Mario, escuchamos durante todo, casi media hora, todo lo que significa trabajo para el año que viene. Y el año que viene hay elecciones. Y concretamente, sí. Mario Fisoli se presenta de nuevo, de acuerdo al plan de trabajo que tiene, que tenés. No, uno siempre tiene puesto en su mente lo que quisiese para la ciudad, con muchas virtudes, con muchos errores, pero venimos llevando adelante una acción que está enmarcada dentro de un plan, de un proyecto de gestión, de un proyecto de gobierno. Sabemos hacia dónde queremos llevar la ciudad y no es una cuestión personal o particular, sino que es una cuestión que lo ha planteado la comunidad en general a través de su plan estratégico. Y llevar adelante todas esas gestiones para poder hacer realidad lo que significa el crecimiento, el avance, el desarrollo de una ciudad necesita estar muy encima, necesita estar gestionando permanentemente, se necesita tener equipos en el gobierno de recursos humanos que sean idóneos, estén preparados y estén comprometidos y consustanciados con el proyecto y con sus tareas, con sus trabajos. Eso no es fácil de conseguir hoy día, no es fácil que profesionales, que gente que tenga visiones de crecimiento de una ciudad venga a ocupar espacios en estos aspectos. Pero bueno, es una cuestión que lo definiremos en equipo, que lo definiremos en su momento. Todavía hay mucho por hacer actualmente y como vos bien decís, sí hay un proceso electoral en marcha que se va a dar durante el ejercicio 2023. No lo sé si voy a ser candidato o no, pero el que lo sea o el que nos represente indudablemente tiene que estar consustanciado, comprometido con un proyecto de ciudad, que es lo que hay que plantearle al vecino, a la gente, para poder seguir llevando adelante los destinos de un estado, de un municipio, donde la gente vea, entienda, comprenda que todos somos parte del crecimiento de una ciudad, de las responsabilidades, algunos más, otros menos, pero que indudablemente tenemos que tener una visión hacia donde queremos que una ciudad vaya en materia educativa, en materia de salud, en materia de desarrollo urbanístico, en materia de seguridad, en materia de todos estos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de un municipio. No es solamente lo que es, o que el vecino por ahí entiende que es administrar los recursos y prestar servicios básicos. El desarrollo de una ciudad comprende muchas cuestiones, muchos aspectos, cada vez más responsabilidades en los intendentes y en sus equipos de gobierno. Hay que estar preparado, consustanciado, comprometido para llevar adelante la gestión. Y bueno, todo eso habrá que ir discutiéndolo por ahí, pero me parece que los mejores hombres, las mejores mujeres que tenga el frente de todos disponibles como para poder presentar un proyecto, así lo vamos a hacer. Y bueno, veremos en el caso personal qué es lo que decidimos oportunamente, ¿no? Perfecto, gracias, intendente. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Ahí estuvo intendente municipal de Galvez, Mario Fisores.